RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial a una nueva edición de Librería Sónica, literatura para untar. Yo trato de no entorpecer la música, pero hay que hablar. Les acompaña Jason Maldonado y bueno, los invito a esta hora de literatura a divertirse un poco con nosotros. Esto es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Radio Maracay 930M en el Estado Aragua, Radio Guárico 1060M en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Radio Carabobo Estéreo 102.3 FM en el Estado Carabobo, los sábados de 7 a 8 de la mañana. Y hoy le damos la bienvenida a una emisora hermana para transmitir Librería Sónica, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Nuestro cariño y un saludo para todos ellos, en especial a su director, el señor Carlos Acero. Y el acero no tiene que ver nada con la región, porque está en Ciudad Guayana. No, no, no. Es su apellido, señor Carlos Acero. También puedes escucharnos a través de radionex.com, ese next con doble X. Escribirnos a través de libreriasonica@gmail.com y el popular Twitter, @libreriasonica. Y abrimos el programa de hoy escuchando la voz inconfundible de John Anderson, cantante que en 1969 fundara el grupo Yes, el grupo Sí. Estuvo de cumpleaños el pasado 25 de octubre, son ya 66 años. Y el tema, bueno, conocido por todos, uno de los más populares, Owner of a Lonely Heart, dueño de un corazón solitario. Y bien, comencemos nuestras efemérides semanales que van desde... ¿desde cuándo, Luis Enrique? Desde el 25 de octubre hasta hoy domingo 31. Bien, arrancamos el 25 de octubre comentándoles que nacen en esta fecha, en 1923, Stieg Dagerman, escritor sueco. También nace la escritora argentina en 1928, María Di Alma Tiberti. Y también nace Ann Tyler en 1941, novelista estadounidense. ¿Quiénes fallecen el 25 de octubre? En 1938, la poeta argentina Alfonsina Storni, una de las tantas poetas suicidas, si mal no recuerdo. Alfonsina Storni fue la que una noche salió a la playa, se fue caminando poco a poco en la orilla, hasta que no apareció más. En 1957 fallece también Lord Dunsey, escritor irlandés, y también fallece Raymond Queneau, escritor francés. Pasamos al 26 de octubre, ¿y quiénes nacen? En 1908, uno de mis escritores favoritos, Miguel Otero Silva. También nace en 1957 Manuel Rivas, escritor, poeta y ensayista español. Y también nace en 1975 Carlos Pardo, poeta español. Pasamos al 27 de octubre y les comentamos que en 1466 nace Erasmo de Rotterdam, humanista, escritor y teólogo, que tiene un libro estupendo, un libro que es uno de mis favoritos, es un libro que ya he leído 3 veces y bueno, está amenazando ya una cuarta relectura, que es El Elogio a la Locura. Que por cierto, para el momento de la grabación, nuestras invitadas de hoy comentaron algo, creo, sobre Erasmo de Rotterdam vía Twitter. Ya les diremos quiénes son nuestras invitadas. También nace en 1736 James McPherson, escritor escocés. Y también nace en 1932 Sylvia Plath, poeta y novelista estadounidense. Quienes fallecen el 27 de octubre, en 1959, Juan José Domenchina, escritor y crítico español perteneciente a la generación del 27. También fallece en 1959 Ventura García Calderón, escritor y diplomático peruano. Pasamos al 28 de octubre. Nacen en 1769 Simón Rodríguez, filósofo, educador venezolano, el maestro del libertador Simón Bolívar. Y también nace en 1866 Ramón María del Valle Inclán, escritor español. Pasamos al 29 de octubre y les comentamos que en 1945 Jean-Paul Sartre pronuncia en París la conferencia El existencialismo es un humanismo, punto de partida de ese movimiento. Quienes nacen en 1892, Aurora Bertrana, escritora española. En 1906 también nace Frederick Brown, escritor de ciencia ficción y misterio estadounidense. Y en 1921 también nace Julio Aumente, poeta español. Pasamos al 30 de octubre y como hecho curioso comentamos que en 1938, en esta fecha, se transmite en Estados Unidos La Guerra de los Mundos de H.G. Wells o H.G. Wells, la cual provocó un pánico terrible en varias ciudades de ese país. Imposible eliminar alguno de los escritores que voy a mencionar para lo que es las efemérides de nacimientos del 30 de octubre. Así que si usted nació un 30 de octubre, yo creo que astrológicamente tiene muchas posibilidades de ser escritor. ¿Quiénes nacen? En 1762, André Chénier, poeta francés. En 1821 nace Fiódor Dostoyevsky, novelista ruso. En 1871 nace Paul Valéry, poeta francés. En 1885 nace también Ezra Pound, poeta estadounidense. Y en 1910 nace Miguel Hernández, poeta español. Así que bueno, astrológicamente quien haya nacido en esa fecha creo que tiene muchas, muchas posibilidades de ser escritor. Y quien fallece en 1956, en esta fecha 30 de octubre, Pío Baroja. Y también fallece en el año 2005, hace 5 años, Bernardo Víctor Carander, escritor español. Cerramos nuestras efemérides comentando que el 31 de octubre nace María Teresa León, escritora española. Y en 1951 también nace Luis Antonio de Villena, escritor español. Con esto damos cierre a nuestras efemérides de hoy. Damos brevemente acuse de recibo de los libros recibidos, en este caso 4 libros de la editorial Vidico, como nosotros le decimos cariñosamente, el amigo Bernardo Infante. Aquí tenemos Del Reino del Demonio, de Pedro Ángel Mora, de Corina Michelena, Honra de Sierva y 830 Justos. Tenemos de la amiga y poeta toledana Sonia Chocorón, Poesía Reunida, Toledana, Púrpura y La Buena Hora. Y del joven poeta, quien también ha estado acá en Librería Sónica, el poemario Extranjero, de Adalbert Salas Hernández. Dentro de las novedades que presenta el grupo Norma están Descorche su creatividad, de Michael Gelb. Michael Gelb es autor de 11 libros sobre creatividad e innovación, incluyendo el bestseller mundial Inteligencia Genial. También dentro de sus novedades está Busca a Dios en todas partes, de Anthony Melo, quien fuese, o es, mejor dicho, un sacerdote jesuita conocido en todo el mundo por sus escritos y conferencias sobre espiritualidad. Y está el libro Empresas para Todos, de Muhammad Yunus, fundador de El Banco de los Pobres y Premio Nobel de la Paz. Dicho esto, vamos. Bueno, les recuerdo que está abierto, lo iba a pasar por alto, el tercer concurso de poesía de Librería Sónica, y gracias a la buena recepción que hemos tenido en estos últimos 2 años, en los 2 años recientes, cada vez que nosotros vamos a cumplir un año aniversario, lanzamos el concurso de poesía. Hemos recibido ya algunos poemas de Caracas, de Maracaibo, de España, de Argentina. Y bueno, si quieres participar y te animas, entra a libreriasonica.wordpress.com y allí tienes toda la información. Y como dentro de nuestras efemérides está el ínclito escritor Miguel Otero Silva, de allí voy a leer un fragmento del texto La Maestrica. Guayana con unos crespos que hoy nos lucen inverosímiles. Y cuando ella, él preguntaba, ¿qué me ve usted tanto, niñito Leoni? Él respondía sin inmutarse, en este momento la boca, maestra. todos empezamos a llegarle peinaditos, con las medias en su puesto, haciendo esfuerzos por competir con Inocente Palacios, que acababa de obtener el premio del niño más buen mozo de Caracas en un certamen promovido por el Cojo Ilustrado. Y los que no confiaban mucho en sus atractivos físicos ponían en juego su inteligencia, como fue el caso de Rafael Vegas, quien para ese entonces no soñaba con ser ministro de Educación como lo es en la actualidad, y le escribió a la maestra unos versos que comenzaban así. Maestra, que me enseñaste la suma. Maestra, que me enseñaste la resta. Maestra, que me lo enseñaste todo. No podía faltar en el cuadro Pedro Juliac. No se le iría liso. El autor prosigue. Es imposible olvidar a Pedrito Juliac, un trigueño refistolero, que bajaba desde la Pastora con su cuellito de marinero y que cuando la maestra le preguntaba, ¿cuánto es 9x7, Pedrito? Él respondía vuelto un caramelo de chocolate, lo que usted quiera, mi blanca. Y entre otros personajes de relieve figura el político Jóbito Villalba, cuando la maestra fue cambiada por un bachiller al cual enchaparon como Chopelote, un clamor pidió, ¡que hable Jóbito, que hable Jóbito! Desde los 7 años, Jóbito era el orador de orden de nuestra generación, y habló Jóbito. Ciudadano maestro, queridos condiscípulos, pueblo de Caracas, con el corazón embargado por la zozobra, subo a esta tribuna para enarbolar, señores, mi palabra infantil de protesta, para dejar constancia de mi párvula rebeldía. En consecuencia, interpretando la repulsa responsable de todos mis condiscípulos, os digo paladinamente, no os queremos. Y ese fue un fragmento de La Maestrica de Miguel Otero Silva, acompañado musicalmente del Capricho número 24 de Nicolás Paganini, uno de los violinistas más extraordinarios de todos los tiempos, nacido en Italia un 27 de octubre de 1782. Y esta interpretación estuvo a cargo no de cualquier violinista, sino del señor Jascha Heifetz, uno de los mejores violinistas de todos los tiempos. Con esto vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica, Literatura para Untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Getting better, or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Da pena interrumpir a Bono para hablar yo. Y más esa canción, una de mis canciones favoritas de U2, en este caso acompañado en todo caso Bono, de la voz de Mary J. Blige. Y bueno, esa canción vamos a escuchar un rato, Luis, déjala allí rodando. Buena combinación de voces, ¿no, Luis? Entre Bono y Mary J. Blige. Y esto a propósito de que Larry Mullen, quien es el baterista de U2, llegó a sus 47 años de vida. Llegó, no, está llegando, porque justamente hoy, 31 de octubre, está cumpliendo años. Nació en el año 61 en Irlanda. Entrevista en Librería Sónica. Bien, para nosotros es todo un gusto, un honor tener a unas amigas que de ser virtuales pasaron a ser reales, que están muy metidas en la onda literaria. Vamos a ver si no me equivoco. Yo tengo a mi derecha a María Alejandra Bello, ¿cierto? Así es, María Alejandra. No me equivoqué. Y a mi izquierda tengo a Melissa Names. ¿Se dice Names o Names? ¿Cómo lo dices tú? Names. Names. ¿Realmente lo dices así? Sí. Que no sé si está bien, pero bueno. Eso fue. Bueno, vamos a decir Melisa González. Melisa y María Alejandra son las creadoras de ese fabuloso Twitter, pero vamos a ir más allá de eso, por supuesto, que se llama ¿Qué leer? Arroba ¿Qué leer? Todos aquellos que estamos involucrados en la literatura, es una, digamos, un paso obligado. Estar pendiente de ustedes porque siempre están muy atentas de todo lo que está pasando en la movida literaria, por supuesto, en la movida literaria nacional, cosa que nos compete, que nos une, porque es lo mismo que hacemos nosotros en Librería Sónica, pero igualmente están pendientes de todo tipo de cosas, no solamente las cosas que pasan acá, sino las cosas literarias que pasan en todo el planeta. ¿Cuándo nace Qué leer y quién tuvo la idea? ¿Cómo surgió la idea de Qué leer? A ver, Melisa, María Alejandra. Bueno, Qué leer surge un 7 de enero del 2010. Surge quizás de la afición que tenemos las dos por leer. No, a lo mejor no somos escritoras, no somos, las dos tenemos otras profesiones, no somos literatas, pero nos gusta mucho leer. Y las dos nos gustan mucho las redes sociales, quizás más María Alejandra que a mí. Y por el boom que en ese momento tenía el Twitter a principios de este año, que veíamos que faltaba un espacio de contacto, recomendaciones de literatura. Entonces, entre las dos decidimos empezar a hacer este hobby, que ya es un trabajo para nosotras dos. Eso te iba a decir. Exacto. Te iba a decir que eso de pasar de ser un hobby pasó a ser un trabajo primero porque se han vuelto una referencia. De hecho, yo recuerdo cuando ustedes comenzaron, oye, qué leer, qué interesante esto, y ahí mismo nosotros lo seguimos. Pero bueno, ya, ¿cuántos seguidores tiene Qué leer? Bueno, hasta ahorita vamos por 15,000 y pico. ¡Qué barbaridad! Sí, 15,000. De hecho, nosotros en un principio poníamos noticias, una que otra, diarias, pues. Pero no era una cuestión fija. De hecho, una vez Melisa me dijo, mira, hay que poner noticias constantes, organizar esto, porque tenemos seguidores que es un compromiso con ellos, ¿no? El hecho de que cada vez veíamos que aumentábamos de seguidores. Cuando llegamos a los 1,000, decidimos, eso es uno de nuestros fuertes, promocionar los libros, rifar un libro entre nuestros seguidores, y le tomamos la palabra a Mariela Labot para que nos hiciera una firma de sus días de rojo. Correcto. Y allí comenzamos a ver que esto estaba gustando y decidimos estructurarlo, pues hacer una estructura de lo que significa qué leer en estos momentos. Entonces, diariamente hacemos lo que tú haces con las efemérides, colocamos efemérides de nacimientos o de funciones de algún escritor, literato del mundo, incluso de Venezuela. Colocamos noticias, eventos nacionales e internacionales, pero destacamos los nacionales, evidentemente. Claro. Sobre todo de lo que está pasando acá, presentaciones de libros. Ahorita viene lo de la feria Filben, la feria que está en Carabobo. Entonces siempre estamos de lleno con esos eventos. Y ustedes solitas, o sea, Melisa y María Alejandra, son las que se encargan de qué leer. No hay más nadie detrás de batidores. No, somos nosotras dos nada más. Y a veces es fuerte porque tú más que nosotras, que tienes mucho más experiencia en esta área, sabes que aquí la información respecto a los eventos literarios a veces es muy cerrada o es de hoy para hoy. Y nosotros lo que queremos es que aquí se hacen muy buenas cosas y involucrar a la gente en eso. Entonces, estar pendiente de lo que puede suceder a veces es complicado por eso mismo. ¿Sí? Porque las editoriales a veces hoy nos avisan que mañana, no sé, repito, va a estar firmando libros. Es así. Entonces, suceden cosas muy curiosas porque tal vez pasan 2 semanas, 3 semanas, incluso hasta un mes. Y no sucede nada. No hay nada. Uh-huh. Y de repente sucede, por ejemplo, esta semana, al momento que estamos grabando el programa, resulta que el lunes llegaron, y ustedes, por supuesto, tienen que estar al tanto de eso, el lunes hubo una presentación, el martes hubo un bautizo, hoy momento de grabación miércoles hay un evento en la noche, mañana jueves hay otra cosa, y el viernes no sé cuánto, y el sábado, o sea, toda la semana copada. Sí. Entonces llega un momento que tú dices, wow, ¿cómo me reparto para cumplir con todo esto? Porque asumieron un compromiso muy bonito, claro. Sí. Que es informar, que es darle una ventana más a la literatura, cosa que se agradece y cosa que le hace falta a nuestra literatura. Pero llega un momento que tú dices, bueno, okay, Melisa, tú te vas para esto y María Alejandra se va para esto. Ajá, pero quedamos fallo en uno. Claro. Sí, eso o es lo en que dos. Hacemos. No, y que muchas veces nos pasa también que, por ejemplo, la recién feria del libro de Baruta, el domingo, el día del cierre, las editoriales se volvieron locas y habían no sé cuántas firmas libros en el mismo momento. A las 5 de la tarde, casi todos los stands tenían gente firmando. Entonces, nuestro fuerte es el Twitter, aunque estemos en Facebook y próximamente vamos a tener una página web. era difícil cubrir, informarle a la gente que está, no sé, Alfonso León en su editorial, estaban los chicos de Alfa, estaba en tarima Leonardo Padrón, en la sala que ellos tenían estaba Oscar Llana, uh-huh, o sea, uh-huh, habían demasiadas cosas en el momento, o sea, a las 5 de la tarde estaba copado de información y no podíamos correr de un lado a otro para estar pendiente. Bueno, llegará un momento que van a tener que contratar personal, yo no sé cómo van a hacer, sí, pero eso es no, importante. Y que nosotros tenemos nuestros trabajos paralelos, o sea, cada quien tiene sus obligaciones, entonces los fines de semana, cuando hay muchas veces, sobre todo en Calatos, que son todas las presentaciones, entonces a las 11 hay una y a las 3 hay otra, o sea, o vamos a las 11 o vamos a las 3. La semana pasada estaba Héctor Torres en un conversatorio, entonces nos mandan un mensaje, oye, nos embarcaron, o íbamos para este lado o íbamos para el otro. Entonces, claro, no, y más en esta ciudad, como ustedes bien saben, sí, que de repente entre semana tú puedes decir, bueno, calculo en llegar a una y sales 2 horas antes, pero, y con suerte llegas, ¿no? Sí, pero si tienes un evento a la misma hora o media hora más tarde, no vas a llegar nunca, va a depender de donde estés. Pero bueno, lo importante de esto también es que nos hemos dado cuenta, que es lo que, ese es el, lo que leer nos ha dejado a nosotros, que aquí se hacen muchas cosas a nivel de literatura, que nosotros hemos sentido que no se difunde y que se queda en el círculo de los escritores, de las mismas personas que siempre asisten, y que leer le ha abierto una ventana a esas 15.000 personas que nos siguen, de lo que está pasando en Venezuela, sobre todo a nivel literario. Presentaciones de libros hay todas las semanas, conversatorios sobre algún libro que está, a lo mejor no es el que esté en boga, pero es un autor importante, hay un conversatorio, y se nota esa necesidad claro, de la gente de saber lo que está pasando aquí, en la parte sobre todo de literatura. No, tal. Y es importante, ustedes que tienen sus trabajos, como dices tú, María Alejandra, en paralelo, donde generas, por supuesto, claro, el dinero para pagar tu tarjeta de crédito y tus cosas, ¿no? Es importante también recordar que este mundo virtual ha abierto un negocio, una ventana de negocio muy importante, sí, y ustedes lo hicieron muy bien con Qué Leer, porque uno está trabajando, así, como dices tú, en el trabajo formal, uh-huh, y estás en tu escritorio y tienes abierta tu Twitter, y de repente te llega una ventanita y te dice tal cosa, ¿no? Entonces, claro, ustedes, supongo que como nosotros en Librería Sónica, estamos, por supuesto, enfocados en el lado de la literatura, y entonces, sí, con tan solo una ventanita abrirse en tu pantalla, te enteras que hoy hay tal cosa, o mañana, oye, mira, esto me interesa. No sé, claro, si a ustedes le ha pasado eso con otras personas a las cuales ustedes siguen. Sí, claro. Nosotros, de hecho, bueno, Qué Leer se enfoca solamente en literatura, y tratamos de que las personas que seguimos sean enfocadas a ese tema para nosotros podernos nutrir de ellos, de su Twitter a nuestro Twitter, pues. Pero sí nos hemos dado cuenta que, lo que dice Melissa, muchas veces nos enteramos de cosas que se están presentando en el momento por alguna editorial que lanzó el Twitter. Entonces, mira, hoy pasa esto. Entonces, bueno, nosotros buscamos la información, la editamos, la montamos para que nuestros seguidores también tengan esa información. Oye, qué bueno eso. Vamos a hacer un corte publicitario, pero antes le vamos a comentar que hoy estamos obsequiando el libro Signos del Coloquio de Rosa Melo. Y debo decir que lamentablemente Rosa Melo falleció, uh-huh, recientemente. Y si bien es cierto que está bajo el sello sello editorial El Perro y la Rana de la Fundación Monte Ávila, o la editorial Monte Ávila, la cortesía es de la propia Rosa Melo, quien unos cuantos meses atrás, previo a su fallecimiento, nos hizo llegar su material. Estábamos cuadrando la entrevista, lamentablemente el tiempo no nos esperó, lamentablemente Rosa falleció, pero esto es un libro exquisito, ya nosotros lo leímos, es una belleza, Dios la tenga en la gloria, como se dice, y este libro, Signos del Coloquio, Rosa Melo se lo puede ganar como enviando un mensaje de texto al 3456, que significa dilo. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica, literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Mm-hmm. regreso a Librería Sónica Literatura para untar escuchando a la banda Fleetwood Mac con el tema Dreams, uno de los temas más populares de esta banda. Y el pasado 29 de octubre, Peter Green, guitarrista y miembro fundador de esta estupenda banda, arribó a sus 64 años de vida. Bien, continuamos conversando con las amigas de ¿Qué leer? Con María Alejandra y Melissa. Melissa vino acompañada por alguien, pero yo sé que ¿lo quieres mencionar? Sí. A ver, menciónalo. ¿Con quién viniste acompañada? Con mi bebecito que está en la barriga, que tiene 7 meses. Muy bien. ¿Qué se llama? Isaac Eduardo. Así es. Bueno, lo esperaremos. Seguramente va a ser un lector. Seguramente. Esperemos que sí, ¿verdad? Sí, claro. Oye, por cierto, ¿cómo nació esa pasión por la literatura? Ustedes mismas dijeron, bueno, nosotros no estudiamos esa carrera, no estuvimos en esa área, pero somos unas apasionadas de la lectura, ¿no? Sí, bueno, en mi casa, por ejemplo, vengo de familias educadoras, entonces siempre se inculcó eso, ¿no? De los libros, el estar pendiente de los estudios. Y mi mamá y mis abuelos leían, entonces me imagino que por allí. Me acuerdo mucho que en cuarto grado tenía una profesora y nos leyó, mandó a leer muchos cuentos, Horacio Quiroga, Tío Tigre y Conejo, y eso se me quedó grabado, por allí viene. Después, bueno, estudié comunicación social, vi mucha parte de arte, literatura, y eso siempre me ha gustado. ¿Y en el caso de Melissa? Bueno, yo estudié en un colegio de monjas, que eso influye un poco en mi vida, aunque creo que las cosas obligadas a veces uno no las disfruta tanto como hacerlo por... Y mi padre fue un gran lector, y siempre me inculcó, además que él consiguió en mí una aliada, ya cuando era mayor, más jovencita, pues, y su excusa de gastar plata en comprar libros era que tenía que comprarme libros a mí. Es que a la niña le gusta leer. Exactamente. Oye, perfecto. Entonces llegaba con una torre de 15 libros. Oye, qué bueno. Pero nada, lo mío viene de casa también. Qué bueno. Estábamos conversando fuera del aire que ustedes, a mí de asistir a todos estos eventos para mantenernos informados, porque uno se puede informar por una vía y ustedes se enteran por el Twitter, o ustedes se enteran y entonces yo, gracias a ustedes, me entero también, valga la cacofonía del entero. Claro. También ustedes hacen un concurso. Cuéntanos de ese concurso. Nosotros, nuestra modalidad, como que lo que queremos es incentivar a la gente a leer. Nosotros normalmente, en las efemérides, si hay la oportunidad de tener algún libro de alguno de los cumpleañeros o de los aniversarios luctuosos, obsequiamos un libro. Pero el fuerte de nosotros es que nuestra semana aniversario, por decirlo así, el día de nuestro cumpleaños es el 7, nosotros todos los días de esa semana obsequiamos un libro que intentamos que sean autografiados, en su mayoría que sean de escritores venezolanos. Que sería la semana aniversario. Exactamente. Así, ¿no? Exactamente. Pero normalmente siempre los jueves tienen un concurso. No, nosotros no tenemos una fecha fija, sino he coincidido, pero como te digo, por los aniversarios que conseguimos que alguna editorial nos pueda ayudar. Nosotros tenemos algún libro que nos cuesta darlos, pero lo hacemos para compartir con la gente lo sabroso de leer, obsequiamos, pero no tenemos una fecha. Okay. Fija, la fecha como tal fija que tenemos es la semana aniversario. Y fíjate que por la expresión que colocaste, que hiciste, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tal ha sido la receptividad de las editoriales con este, yo me atrevo a decir, este fenómeno que se llama ¿Qué leer? Que empezó con 1,000, cuando llegaron a 1,000 y de repente de la noche a la mañana, 1,000, 2,000, 3,000, 15,000, Dios santo, bueno. Y bueno, y siguen creciendo. Sí, gracias a Dios. Qué bueno. Es como, yo creo, como todo proyecto, pues al principio la gente está dudosa de lo que sucede, más que obviamente tú sabes que la gente con las redes sociales no es una cosa que de una la gente cree, porque... Tiene que todavía adaptarse a todo el boom, que es una realidad. Es novedoso. Exactamente. Claro, claro, claro. Pero gracias a Dios tenemos muy, muy buenos compañeros que han creído en nuestro proyecto y nos están impulsando y nos están apoyando mucho. ¿Y eso se incluye, allí las editoriales? De las editoriales, tenemos, por ejemplo, ¿los puedo decir? Claro. Alfaguara se ha portado muy bien con nosotros, Random House se ha portado muy bien con nosotros, Alfa se ha portado muy bien con nosotros. Y poquito a poco ellos han ido creyendo en este proyecto y ven que a través de nosotros pueden llegar a un grupo que quizás los mejores no los tienen o no tienen la fuerza con las redes, etcétera, y se apoyan en nosotros como nosotros nos apoyamos en ellos. Y cuando hacen concursos de obsequiar los libros, yo lo he visto y me gusta porque la gente participa. ¿Recordarán así un número particular de participantes en un determinado momento? Oye, llegó un día que sí, hubo un número tal de participantes. Lo que pasa es que, bueno, como todo depende del autor, ¿no? Entonces hay autores que... A mí me impresionó uno, Agatha Christie. Eso fue hace como un mes y medio, yo creo que fue el fallecimiento, que era como 100 y pico de años, algo así, o el nacimiento fue, creo. Y hubo como 80 correos que para haber sido un día de semana, nosotros siempre los días de semana nos llegan unos 20, 30 correos de gente que siempre está pendiente, ¿no? Pero ese fue de verdad que yo sentí que la gente estaba pendiente y volvían a responder y no me equivoqué, hubo bastante participación. Ha habido concursos como el de Leonardo Padrón, que evidentemente una persona, él retuiteó el tweet, entonces había más personas pendientes, por ejemplo. Claro, claro. Pero sí hay pero también ha habido Gabriel Torreyes, que es el autor de Peor que tú, él es el director de Planeta Urbe, de esa parte. Y hay una afición por él que nosotros no conocíamos, que es ese nicho de muchachos jóvenes, él escribe para adolescentes, y también fue impresionante la cantidad de personas, seguidores que nos llegaron por esos tweets de que él mandó que nos íbamos nosotros a rifar su libro, y los correos que llegaron para responder las preguntas. Entonces, sí, y esa es otra cosa que nos hemos dado cuenta, mucha gente joven participando. Cuando van a buscar los libros, son muchachos estudiantes, adolescentes, pendientes de la literatura, y eso nos nos satisface a nosotras, porque nosotros somos jóvenes y no. Qué bueno. Hay un círculo que no nos damos cuenta que está cerrado para gente mayor, pues claro, aquellos claro. que leen, no son nuestros papás, son gente pendiente, adolescente, pues es lo que estamos haciendo. Les recuerdo a nuestros amigos oyentes que estamos conversando con María Alejandra y Melisa, que son las creadoras de Qué Leer, @QueLeer. Por ejemplo, hoy que estamos estrenando emisora en Ciudad Guayana, Eléctrica 97.7 FM, bueno, síganlas por Twitter y así se mantienen, bueno, más que informados con todo lo que tiene que ver en el mundo de la literatura, los libros, bautizos, efemérides, eso sí, solo literatura, ¿no? Ahí no hay política, ahí no hay deporte, literatura de la buena. Melisa comentó hace unos minutos, creo que fue en el corte anterior, sobre la creación de la página web. Cuéntanos de eso, danos detalles si puedes. No. Bueno, como te dijimos al principio, fue un proyecto que empezó como un hobby, pero ha ido agarrando cuerpo. Y bueno, obviamente nosotros, como nos gusta lo que estamos haciendo, queremos que esto crezca más. Entonces, bueno, estamos en un proyecto pequeño. Uh-huh. Estamos, el esposo de María Alejandra, uh-huh, él es diseñador de páginas web, nos está haciendo una página sencilla, porque lo que nos gusta o lo que nosotros creemos es cosas que le lleguen directo a las personas. Y muy, muy interactiva. Nosotros creemos que la página, aunque la página no es como el Twitter, esté reflejado toda esa interactividad que tenemos diarios con la gente en comentarios de qué estás leyendo, qué recomiendas. ¿Y hay una fecha, Melisa, tentativa? No, antes que se lo dejó a la esposa. Mira, lo que pasa es que siempre, no, está lista, casi va a estar lista, pero siempre son esos pequeños detallitos que quedan, que entonces decimos, bueno, yo creo que esta semana sí. Yo le pongo que unos 15 días, 20 días podría estar ya. A finales de noviembre, sí, creemos. De noviembre. Debe estar ya lista en funcionamiento. Bueno, porque ya tiene estructura y todo. Pues lo que pasa es que son detalles que te quedan allí pendientes. Bueno, hoy es domingo 31. Ajá. Hoy estamos al aire. O sea, un mes. Un mes más o menos. Bueno, vamos a estar muy, muy pendientes de eso porque sé que están haciendo un estupendo trabajo. A nosotros nos ha gustado, bueno, estar pendientes de ustedes por la información. Al fin de cuentas, se trata de eso, de compartir buena información. Y ustedes que saben y dominan todo lo que tiene que ver con la web 2.0, comparativamente hablando, Twitter, Facebook, ¿qué les parece? Bueno, ¿qué les ha resultado más? No, el Twitter. El Twitter, de hecho, abrimos el grupo, hicimos un intento fallido del grupo como tal. Hay un grupo que se abre un grupo en Facebook, pero allí no podías como que agregar a las personas, entonces fue como complicado. De hecho, entonces, ahorita abrimos en Facebook, fue como una persona normal, una persona natural, como cualquier, un amigo. Ajá. Entonces, claro, el crecimiento es menor que en Twitter. En Twitter tenemos 15.400 algo, en Facebook tenemos, no sé si llegamos a 2.000 o 1.900, no, 1.900, mil y piquito, no tenemos, pero claro, el crecimiento es menor, no sé, a nivel de ¿qué te gusta más a ti? A mí el Twitter. No, y por la dinámica. La dinámica, sí, la inmediatez. El Twitter es, no sé, voy a hacer una comparación que a lo mejor no vale, pero es como la radio y la televisión. O sea, la radio estás todo el día, puedes estar refrescando y puedes estar haciendo comentarios, no sé qué. En cambio, el Facebook no podemos, de repente los concursos, hemos tratado de manejar el asunto de los concursos para que la gente se involucre. Yo le digo, manejan a lo mejor mucha gente que está en el Facebook, no está en Twitter. Y es complicado. Correcto. O sea, nosotros empezamos quizás al revés que todo el mundo, porque todo el mundo empezó por Facebook, nosotros empezamos por Twitter. Entonces, pero... pero les va muy bien. Gracias. Sí, qué bueno. Sí. Vamos a hacer nuestro corte publicitario, no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando signos del coloquio de la poeta venezolana Rosa Melo, quien lamentablemente falleció hace unas semanas atrás, cortesía de la propia poeta, valga decir, y está bajo el sello de El Perro y la Rana. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra... a mí se me olvida esas cosas, Luis Enrique. Enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, masiva. A ver si Signos del Coloquio se va para Ciudad Guayana a través de la emisora que está estrenando Librería Sónica, Eléctrica 97.7 FM. Ya venimos con más de Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Aquel amor que marchitó mi vida. Aquel amor que fue mi perdición. ¿Dónde anda? Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Un tema clásico, te vi cantándolo, Luis Enrique, sabes que sí, te estás riendo. El tema Aquel Amor, en las voces de Pedro Vargas y Agustín Lara. Este último falleció, bueno, don Pedro, mejor dicho, no Agustín Lara, don Pedro Vargas, falleció el 30 de octubre de 1989. Extraordinario cantante mexicano, conocido también como el tenor de las Américas, entre otros apodos. Los blogs de Librería Sónica. Hoy compartiremos una lectura del blog de Norberto José Olivar, el autor de Un vampiro en Maracaibo, y tengo una lectura pendiente, por supuesto, de Norberto, El cadáver exquisito, que creo que tiene que ver con la vida o algo así del poeta maravino Esnor Rivera. Además que Un vampiro en Maracaibo fue una novela galardonada con el primer premio de la crítica 2010, y la dirección de este blog es el blog de Norberto José Olivar .blogspot.com. De allí voy a leer Kind of Blue, un poema de Arnaldo Valero, acompañado de Cherokee, de Charlie Barnett, un músico jazzista estadounidense que nació el 26 de octubre de 1913. Una tibia cadencia perfuma esta noche de agosto y te hace que el instante más oscuro florezca en la serenidad de tu sonrisa. Ignoro completamente en qué pensaba Miles Davis cada vez que entregaba su alma a la eternidad y tocaba, como solo él ha sabido hacerlo, algo tan diáfano, leve e inconfundible como flamencos sketch. Nunca he sabido en qué pensaba esa criatura excepcional que siempre será, mas cada nota registrada en Kind of Blue me haría apostar todo lo que soy y lo que tengo a que en esos días de abril de 1959, él respiraba por alguien hecho a tu imagen y semejanza. Y ese era el poema Kind of Blue, extraído de el blog de Norberto José Olivar .blogspot.com, un poema escrito por Arnaldo Valero. Bien, en este último corte continuamos conversando con nuestras amigas de Que Leer, con María Alejandra y Melissa. Y bueno, como estos son ya los últimos minutos, el último corte, hablemos un poco de sus gustos personales de lectura, que están leyendo, que no leen, que no leerían jamás. A ver, ¿se puede hacer esa pregunta, no, María Alejandra? ¿Qué no leerías jamás? Un segundo antes. A ver. De lo que acabas de leer, Norberto también tiene Twitter, y es @eldoctorno. Ciertamente, @eldoctorno. Sí. Bueno, eso es el blog de nuestro amigo Norberto. Oye, gracias por el detalle, Melissa. Mira, ¿qué no leerías nunca? No es que estás leyendo, ¿qué no leerías nunca? No sé, no. Es difícil. Sí, es difícil. De hecho, esa pregunta se lo hace mucho a uno de los escritores y entonces dice libros de autoayuda, pero yo creo que sí le diría libros de autoayuda, quién sabe, ¿no? ¿Tú no crees de que ahí un poco, sacaría algo, ¿no? ¿Tú no crees que hacen un poquito de trampa los escritores o los lectores cuando dicen eso y resulta que sí, yo que creo. En la mesa de noche sí, tienen sí, ahí sí, chocolate sí. para la qué sé yo, una cosa sí. de esas. O algo de Pablo Coelho, que o, tanto sí, que lo sí. critican. Lo critican tanto, muchísimo, sí, pero sí. hay algo que hay que salvar y en esto yo recuerdo siempre a Roger Michelena, gran amigo de la casa y librero, él siempre al finalizar uno de sus programas, cada vez que viene o cuando está en Spotweb TV, dicen, lean todo menos a Pablo Coelho. Sí, él siempre lo dice, pero hay algo que él comenta y yo lo apoyo y es muy cierto que Pablo Coelho tiene en digital toda su obra a la disposición de todo el mundo y eso no lo hace todo el mundo, exacto. valga la redundancia. No, nosotros partimos del principio, María Alejandra y yo, de que nosotros apoyamos al lector que lea lo que sea. Lo que sea. Sí. Hay que leer porque lo que no sea, hay que juzgar a la. Cada quien tiene diferentes. Y sus gustos, claro. Yo puedo decir y confieso. Michelena me dice: no digas eso nunca más. Pero yo lo digo. Yo he leído tres libros de Coelho: uno prestado, uno regalado. Y uno tuyo. Y uno que yo compré. Okay. Es así. Y me dije a mí misma, porque claro, era tanto el boom, eso fue hace unos cuantos años atrás, era tanto el boom de Coelho que yo dije: bueno, ya va, yo tengo que leerme para hacerme claro. una idea. Yo me leí los tres libros, no recuerdo cuáles son, y me parecieron los tres un calco del otro. Es una opinión muy personal. No le estoy quitando méritos, pero eso es una opinión que yo tengo. Yo leí los tres y sentí que estaba leyendo el mismo libro. Bueno, a mí me pasó igual con los de Stephenie Meyer. Yo quería saber por qué todo el mundo estaba hablando de los vampiros. Ajá, claro. O sea, y yo me leí los dos primeros, hasta ahí pude. Y dijiste ya suficiente. Exacto. Pero hay que conocer... Porque, exacto. O sea, eso es una, yo creo que, yo siempre parto de eso, es una manera de motivar a los jóvenes a leer. O sea, a lo mejor a tu chamo le gusta las cosas fantasiosas y lo puedes introducir en Harry Potter, después a lo mejor ir creciendo y le vas dando a leer buena literatura a raíz de los gustos que él va desarrollando. Y tú estás comentando lo que es importante para uno que es padre, bueno, uh-huh. María Alejandra es madre, sí. ya tú vas a ser madre también, lo importante es eso, es crear el hábito de la lectura, independientemente de lo que se vaya leyendo, claro. bueno, uno va canalizando, es que pero todo, lo importante es crear el hábito. Ese mismo boom que han hecho Erika La Vega, Luis Chatén, uh-huh. a lo mejor no es literatura, pero eso hace que los chamos tengan la oportunidad de tener un libro en las manos y de llevarlo y traerlo. La intención de leer. Eso. Y entonces van compartiendo y ahí van surgiendo cosas de... Te pueden preguntar, mira, yo leí esto, ¿qué me puedes recomendar? Por ejemplo, exacto. yo descubrí... disculpen mi ignorancia. Yo estoy enamorada ahorita de Eduardo Liendo. Me encanta. Ah, es una maravilla. Y es una lectura que tú lo lees y puede para un chamo servirle, porque no son novelas ni profundas, ni una escritura rebuscada. ¿Estás leyendo algo de Eduardo o ya leíste? Ya leí hace 2 semanas El Round del Olvido. Es una maravilla. Bueno, yo te recomiendo, si no lo has leído, yo lo disfruté mucho, me reí muchísimo, muchísimo. Creo que se llamaba El Último Fantasma. Ajá. Si no lo has leído, por favor, léelo, porque te vas a reír mucho. Tiene que ver con una persona, no recuerdo la profesión, pero era un hombre ya retirado. Un buen lector y un buen día salió a caminar al Parque del Este y resulta que cuando llega a su casa a mitad de mañana, todo cansado, se consiguió con el fantasma de Lenin. ¡Oh, por Dios! Aparte de todo lo que estamos viviendo en Caracas, se aparece el fantasma de Lenin en mi casa. Sí. Bueno, interesantísimo el libro, pero hablemos ahora de la otra parte, María Alejandra. ¿Qué estás leyendo? Yo estoy leyendo ahorita La Sombra del Viento, de Carlos Ruiz Zafón. De Carlos Ruiz Zafón. De verdad, me estoy súper enganchado. Sí, lo leí por recomendación de Rodney Cázares, el de Alejandría II. Ajá, que nos recomendó. Correcto. Y sí, súper enganchada. Es una lectura bien, bien sabrosa. Cuando termines de leer eso, yo te conmino a que sigas y leas El Juego del Ángel. Chévere. Yo leí los dos, no hay ningún orden en particular no, que yo recuerdo. Pero alguien me dijo, te hubieses leído primero El Juego del Ángel, no sé por qué. Sí me lo bueno, yo te doy mi opinión, los dos libros son estupendos, okay. estupendos, pero en términos de gusto, creo que me quedo más con El Juego del Hambre. No le estoy quitando, del hambre, del escúchame hambre. A mí, El Juego del Ángel, es un libro extraordinario, okay. Y el que estás leyendo no, también es muy sí, bueno. Súper enganchada. ¿Qué otras cosas has leído que estás leyendo? ¿Lees en paralelo varias cosas o no? Pero creo que lo tengo que hacer, porque no, el tiempo no me da. Entonces, en la casa polero, lo que pensé fue, bueno, en mi casa leo un poquito menos porque tengo la chamba y en el trabajo, en horario de que puedo escaparme, leo otro ratito. Entonces, voy a tratar de aplicar esa técnica a ver si puedo leer 2 libros al mismo tiempo. Muy bueno. Bien, cuando lo hagas, me avisa. Okay. Y Melissa. Yo ahorita estoy leyendo Baruca, de Nueva Fría, que nos llegó. No. Bueno, súper cordial él con nosotros, porque eso es otro que hay que destacar, que muchos escritores venezolanos, que ese es el fuerte que Marilena y yo queremos destacar, apoyarlos. nos hacen llegar sus libros, lo estoy leyendo y de verdad me gusta su propuesta, me ha parecido un libro interesante, lo estoy casi terminando. Y bueno, es lo que estoy ahorita leyendo. Leo, lo que leo en intermedio es la revista Librero para enterarme de algunas cosas, pero... Ah, importante, es muy importante. Pero no puedo leer dos libros. ¿Alguna anécdota en estos últimos minutos, así con algún positiva, ¿no? Que sea positiva, porque siempre hay anécdotas que pueden ser negativas, eso estamos claros. Pero ¿alguna anécdota positiva con algún escritor que hayan visto para firmarles un libro? En fin, cualquier anécdota que quieran... Sí, no, siempre, bueno, con Eduardo Liendo... Es una anécdota más de Marisa que mía, pero Eduardo Liendo, de verdad, nosotros nos sentamos con él, nos tomamos un café, bueno, estábamos con un Steve, conversamos con él, nos echó sus cuentos de su vida cuando estaba chiquito, cuando estaba en el valle. Un maestro, sí, sí. Y entonces Melissa me dice, me estoy leyendo el libro, y el libro es todo un conflicto amoroso, entonces me dice, ¿cómo yo me imagino a este señor escribiendo esto cuando tú lo ves tomándote un café con nosotros? No lo mentalizas viendo... No lo ubicas allí. Sí, entonces, no, bueno. Y que a las dos nos ha pasado que hemos descubierto, porque, bueno, mal sabemos que... Pocos creemos en, o nos han hecho creer en nuestro talento, y aquí hay muchos buenos escritores. Hemos ido descubriendo escritores. Entonces, por ejemplo, yo quedé encantada de la personalidad de Fiosi Santaella, por ejemplo, y a todo el mundo se lo digo y le recomiendo su obra. Y estamos conociendo a los escritores venezolanos, que es lo que nosotros queremos impulsar, pues, o sea, ayudarlos a que su obra sea conocida. Qué bueno. Cuando tengas la oportunidad, Melissa, de leer este libro del maestro, como digo yo, el maestro Liendo, de El último fantasma. A mí de que, bueno, lo vas a disfrutar mucho y te vas a reír muchísimo de las ocurrencias de ese personaje hablando con ese fantasma, que hay una parte donde creo que él le reclama al fantasma sobre algunas lecturas necesarias que debería tener, ¿no? Y en el libro aparece un listado de libros con sus respectivos autores que evidentemente denotan las lecturas que ha hecho Eduardo Liendo, y es un listado de libros impresionante, no tanto por la cantidad, lo cual ya es bastante, sino por la calidad de los libros, que y en términos intertextuales se pudiera decir que son recomendaciones de lecturas del propio Eduardo Liendo, así que te lo recomiendo. Bueno, chicas, lamentablemente llegamos al final del programa. No, muchísimas gracias por la invitación, por darnos la oportunidad de... No, y cuando quieran volver, lo que estamos haciendo. Cuando quieran volver, esta es su casa. No, igual para... Igual, antes de cerrar, rapidito, ¿cómo no? Recordamos que el día de ayer empezó en la Universidad de Carabobo, el 30, la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo. De la Universidad de Carabobo. 2010. Hay muchísimos eventos, quizás para nosotros los que estamos aquí es complicado ir, pero... Más detalles, bueno, a través de nuestro Twitter. Y de verdad, muchas gracias por la oportunidad que estamos para apoyarnos. A ver, repite el Twitter, repítelo. ¿Cuál arroba es el Twitter? Que leer. Ya saben, muchachos, amigos oyentes, el Twitter de que leer es arroba que leer. ¿Quieres mantenerte informado con buena información? Bueno, usted abre su cuenta Twitter y coloca arroba que leer. Y como es costumbre, nos despedimos con la frase del día. No usemos la lengua para la guerra, y menos para la guerra de las lenguas, sino para la paz. Y sobre todo, para la paz entre las lenguas. Camilo José Cela. En la dirección general está el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción Claudia Camperos, gerencia de información y opinión el señor Javier Pereira Díaz, en los controles el maestro Luis Enrique Delgado, y quien compartió con ustedes hoy domingo, Jason Maldonado. Hoy nos despedimos con nuestro cantautor y poeta Ali Primera, quien naciera tal día como hoy, 31 de octubre, pero en el año 1942, y quien falleciera lamentablemente en un trágico accidente en 1985, y esto es uno de sus tantos éxitos. La piel de mi niña huele a caramelo. Chao. La piel de mi niña huele a caramelo y al mango dulcito que se da en mi pueblo. La piel de mi niña es mi propia piel, solo que en la mía hay sudores fieles. Buscada, ardida en deseo. RCR presentó. Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.